Seguimos en Ofrendas Urbanas. 20:37 marca el reloj digital al que nunca le creemos. Todos los relojes marcan otra hora. ¿No tenemos porcentaje de humedad? No. Eso después en el... precipitaciones aisladas. ¿No hay hoy flash desinformativo? Y debe haber, viste, debe que haber. aparece cuando quiere. Pinta. Bueno, llegó el momento de... El momento de uno de los momentos de esta noche aquí en Ofrendas Urbanas. Y nos visita en este caso la gente de Teatro Bombón. Bienvenidos. ¡Bravo! Teatro Bombón. ¿Qué es Teatro Bombón? Qué exquisitez. Ya el nombre es muy atractivo. Suena muy bien. Es un ciclo de... Un ciclo permanente. ¿Quién está hablando? ¿Merece ser nombrada? ¿Nombre, colegio? Preséntese. Luis Piedrabuena, Lanús, No me digas que sos del sur. Soy del sur. Ah, vos. Soy de Lanús. Tenemos muchos sureños en el staff. Ya vivo en el Abasto, que era lo más parecido que encontré. Bastante. En Capital. Bastante. Monina Bonelli, soy yo. Monina Bonelli. Elbe. Un gusto piacere. Teatro Bombón es un ciclo permanente de piezas cortas para degustar. Uh-huh. Es como una especie de mini festival de obras de hasta 30 minutos que toman la Casona Iluminada. La Casona Iluminada es un espacio, una casa de tres pisos de estética Art Nouveau, que tiene seis habitaciones, seis salones y un montón de otros rincones. Entonces la intención de Teatro Bombón es proponerle a diferentes directores y coreógrafos a tomar alguno de esos espacios y crear una pieza bombón en ese espacio de temática libre, digamos, lo que quiera, pero con solamente dos consignas, que dure media hora o hasta media hora y que tome la arquitectura de la casa como parte de la cuestión. Es como, o sea, no es que, hola, ¿qué tal? Estamos en un submarino. Uh-huh. No. O sí. Pero haciéndose cargo como de eso, del espacio. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que cada domingo, entre las 17 y las 19 horas... Renace la esperanza. Se pueden ver media hora, una hora y media o dos horas de Teatro Bombón. Uh-huh. Porque, digamos, está todo organizado de manera que uno salga de ver una obra y entra a ver otra. Exacto. No es que suceden en simultáneo. Suceden en simultáneo, pero se repiten. Claro. Entonces, es como continuado. Claro. Como el cine continuado, que salías de una y te metías en el otro y... Claro. Vas haciendo como un recorrido en la casa, ¿no? Casi como descubriendo la casa y como que en cada uno de los cuartos aparece algo diferente. Como si fuera la casa embrujada. Uh-huh. Exacto. Bueno, en principio es interesante, está muy bien elegido el nombre, la Casona Iluminada también. ¿Qué era? ¿Yo tengo mala información o era la antigua casa era, del teatro? Claro, ajá. Sí, la Casona del Teatro de Beatriz Urtubey. Tenía todo ese nombre. Unos fantasmas que debe haber ahí adentro. Hay unos fantasmas. Uh-huh. Arriba, ajá. Hay unos fantasmas. Tenés información, Bea. Tengo información fehaciente. Bueno. La señora, cuando empezamos con el proyecto de la Casona Iluminada, vino nuestra astróloga a tirar el péndulo, bla, bla, bla, y dijo, ahí arriba hay dos niñitos. No. ¡Opa! ¡Ay, qué miedo! Pero que están contentos de estar acá, que les gusta. Buena onda. O sea, son son re buena onda. Y me dice, pero no son de acá, de la casa. Estos se vinieron acá, pero en realidad son del fondo. Son como de otra casa, pero vinieron acá. Son iluminados, que no es lo mismo que niños... quemados. Bueno, perdón. No, es lo mismo. No fuimos de tema. Hay evidencia, yo he ido a apagar la luz a la última sala, la de arriba, que es como un ático grande. Preséntese, por favor. Buenas noches, Gonzalo Pastrana. Hay un muchacho con una guitarra. De repente, ¿qué pasó? Quiero entrar al chat. A Paco de Lucía. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver eso con la Casona Iluminada? Mi nombre es Gonzalo Pastrana. Soy oriundo de Ensenada, ajá, al lado de La Plata. Ajá. Bueno, más sur que Lanús todavía. Sí, sí, le paso el trapo. El doble en el sur. Sí. Al sur del sur. El sur del sur. ¿Qué más tengo para decir? ¿Qué no, te ibas a decir algo con respecto a estos niños? Sí. O sea, se mueven los muebles. Opa. Ahí se prende el ventilador, se apagan. Ya tuve esa siempre sensación. Siempre vamos de a dos a hacer la última tarea de que implica quedarse a oscuras. Da miedo, ¿no? En el lugar. Es un lugar que es bellísimo para estar. Ectoplasmática. Sí, totalmente. Apoyo lo que estás diciendo. Es un lugar bellísimo para estar con gente. Te la regalo solito en esa casona, ¿no? Mira, yo. Mi familia tenía una casa de sepelios. El negocio familiar de mi familia, te lo juro. Sí, sí, es como Siegfried Under. O sea, yo soy como la hija menor de Siegfried Under. Entonces. Podría ser, tranquilamente. Doy. Sí, sí. Y entonces no había velatorio ahí, ¿no? Pero circulaban unos par de tomoer, circulaban y había como el showroom de cajones, que después, muchos años después, se convirtió en mi cuarto de adolescencia, cuando el negocio quebró, porque mi familia es la única que puede quebrar ese negocio, que es inquebrable. Así que, y era una casa así también, de pisos con escalera y qué sé yo. Y entonces yo como que mucho miedo no me dan las casas antiguas y todo. Pero nos hemos quedado a ensayar hasta la 1, 2 de la mañana y para ir a apagar la última luz. Chifre. Qué miedito. Dame la manito. Dame la manito. Antes de zambullirnos en las propuestas que tiene este ciclo Bombón, me gustaría que nos cuentes sobre el proyecto de La Casona, cómo se inició, quiénes son los socios fundadores. Uh-huh. Contanos un poquito de eso. En 2011 se inició La Casona Iluminada, que es está la casona del teatro, que es la sala de abajo, uh-huh. y después está como una escalera que te lleva a este mundo hacia arriba. Lo inicié yo, inmediatamente vino a ayudarme y a convertirse en socia Maruja Bustamante, uh-huh. con quien hacemos un montón de cosas artísticas y somos muy amigas. Uh-huh. Y meses después se sumó Cristian Scotton, quien había sido mi co-equiper en El Cubo. Nosotros uh-huh. manejamos El Cubo 5 años. El Teatro del Cubo en la calle Celaya. Uh-huh. Entonces era como que eran como dos personas muy amigas y que eran como socias naturales de la vida. De la vida, claro, con Maruja más vinculada a proyectos artísticos y con Cristian más vinculada a proyectos de gestión. Uh-huh. Entonces, bueno, terminamos siendo nosotros tres y bueno, hicimos un montón de cosas. ¿Cómo llegaron a La Casona, digamos? Dijeron, me encanta este lugar, ¿cómo fue la gestión? María Urtubey, uh-huh. Que es una directora y actriz también bastante amiga nuestra y que trabajábamos juntas en un espectáculo llamado Paraná Porá. Hermosa obra. Hermosa. Bellísima obra. Me lloré todo. Sí, todo. Yo también. Me lloraba mucho. María es la sobrina de Beatriz. Entonces, ella le contó a Maruja que se alquilaba el lugar porque, bueno, Beatriz no lo quería manejar más. Y Maruja me dijo a mí, che, ¿por qué no lo vas a ver? ¿Qué sé yo? Le dije, no, Maruja, no tengo un mango. Anda igual. Bueno, y ahí fui. Y fui la primera persona que se contactó con ellos y bueno, y ahí lo logramos hacer, digamos, buscamos la plata y lo logramos hacer. Uh-huh. Y fuera de este ciclo, digamos, de este ciclo Bombón, ¿la casona funciona solamente, hay actividades? Hay actividades 7 de la mañana hasta 12 de la noche. ¿Qué hay a las 7 de la mañana? El Colón. Desayuno Bombón. No, los días, nosotros tenemos varias áreas, como el área de formación, el área y el área más de centro cultural, más de espectáculos. Durante la semana, a la mañana, está el Teatro Colón, le alquilamos al Teatro Colón porque tenemos muchas salas de danza grandes, etcétera. Y después también hay otras clases del Teatro Rojas, tenemos clases propias también que programamos nosotros, eso durante la semana. Y viernes, sábado y domingo, a partir de las 7, 8 de la noche, damos vuelta a todo el espacio y se convierte cada sala en un teatro. Es como pequeñitas salitas de para 20, 30, 40 personas. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, antes de dar paso a la ofrenda que nos van a dejar acá los chicos, vamos a repetir la info, entonces la gente que se quiera acercar. Corrientes 1979, La Casona Iluminada, Teatro Bombón es los domingos entre las 17 y las 19 horas, hasta el 6 de julio, es esta primera edición. A partir del 20 de julio vamos a arrancar con la segunda edición con nuevos directores y nuevas obras y vamos a duplicar el horario. Vamos a hacer 17 a 19 y 19:30 a 21:30. O sea que va a haber 10 espectáculos por domingo mínimo. Impresionante. Buenísimo. Uh-huh. Bueno. Puedo decir, verte 1, 2, 3 y hasta 4 obras. Por el mismo precio. Por el mismo, sí, digamos, hay unos combos. Hay combos interesantes. Te sale una si un precio si ves una obra, si ves 2, si ves 3. Muy bien. Obviamente, si cuantas más obras veas, 50, 80, 100, 120. Bueno, chicos, un espectáculo. Un espectáculo. Gracias por habernos acompañado. Nos contaron un poco de qué se trata el teatro Bom Bom. Bom Bom. Y antes de irse nos van a dejar una ofrenda. ¿Les vamos a spoilear algo? Se miran cómplices. Y un, ¿qué facheamos? Dos, tres. Vamos a tocar un tema que está en el. Una en ofrenda obra, cantada. En la obra, porque nosotros en el siglo XI tenemos la obra en la que participamos. Uh-huh. Como artistas. Ella dirige, yo actúo. ¿Qué se llama? Que se llama Perras muertas. Con efectos especiales. Con efectos especiales, vénganse. Sangre en vivo. Y en directo. Y tocamos una canción muy popular. En una hermosa versión que hace Gonzalo Pastrana. Sí, magnánima versión. Gracias, chicos. Vamos. Muchas gracias por invitarme. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción.